Ahora les cuento, querida audiencia, que estamos en comunicación con Viviana Delgado, que nos va a hablar de un tema que nosotros no vamos a soltar desde acá de La Mosquitera, que es el derrame cloacal en Corralitos. Y para saber cómo está esa situación es que la hemos llamado a Viviana. Hola, Vivi, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estamos? Dentro de todo, ¿qué le vamos a decir? Estamos como podemos, esa es la situación. Me imagino. Acá la situación está cada vez más caótica. Ayer alrededor de las 17:30 horas se ha hecho un socavón bastante importante en la calle 2 de Mayo. Esa situación nos tiene muy preocupados porque si sigue así, ahora hemos pasado algunos vecinos y la están rompiendo cada vez más. El socavón ese se ha hecho al lado de uno de los colectores que han hecho el año pasado en las obras más importantes dentro de todo que se han hecho sobre la 2 de Mayo. La situación es preocupante. Vamos camino, así como está hoy, a la situación como en la calle Tirazo. ¿Qué más podemos decir? Estamos un grupo de vecinos autoconvocados, somos vecinos distritales, vecinos que estamos afectados a la situación de Corralitos, kilómetro 8, Colonia Segovia, Puente de Hierro, Colonia Molina. Ayer en la noche se ha realizado una reunión, como por lo general se realizan semanalmente, y bueno, tratando de informarnos entre todos los vecinos cuáles son las acciones a seguir, cómo está la situación legal, que eso es una parte muy, muy importante, muy, muy importante, que no vamos a bajar los brazos en ese sentido, vamos a continuar con la lucha que hemos comenzado, porque esta situación, por lo que dice el presidente de AISAM, Humberto Mindurans, esta situación, la que estamos pasando hoy en día, va para una solución a 3 años o más. Y no podemos vivir así, así de esta manera, porque está cada vez más complicada la situación en cuanto a sanidad, cada vez más gente afectada en cuanto a problemas gastrointestinales, más afectados son los adultos mayores y los niños, hay muchos problemas en la piel, de psoriasis, de afectaciones muy, muy importantes, mucha gente problemas con los en cuanto a los riñones, porque el tema de acá también, aparte de los desbordes cloacales, es el tema que DIRCAS le ha bajado línea a los entes reguladores o a las cooperativas locales para que suministren más cantidad de cloro para que les llegue al servicio a los usuarios. Esa cantidad de cloro llega a la canilla de cada uno de los vecinos de la zona y esto también está afectando a muchas familias que en realidad no pueden comprar agua que esté envasada. Entonces, es un sinfín de problemas de no, nunca terminar. Vivi, mira, así estamos. Sí. Sí, vos terminás y yo te hago una pregunta después. Sí, sí, pregunte, tranquilo. Escuchame, Vivi, para ser más gráfico y para que las personas que nos están escuchando tengan una idea de qué es vivir en este momento ahí en la zona de Corralito con estos derrames. ¿Qué pasa en tu vida cotidiana? Bañarse, me imagino que es imposible. El olor en la calle. Mira, en realidad es deprimente. Es deprimente vivir así. Es una situación que uno compró un lote en esta zona con tantas ilusiones de vivir tranquilo, porque Corralito, hace 15 años atrás, cuando compramos, en mi caso particular, compramos acá, que no ha sido el boom, porque cuando llegué era todo campo en esta zona, era un Corralito hermoso, pujante, rozagante, con trabajo, con estudios, con gente alegre. Hoy en día La calle está triste, estamos todos tristes. No podés salir a trabajar, no podés salir a trabajar porque los chicos cuesta un montón para que lleguen a tomarse el colectivo porque tienen que caminar muchos kilómetros para la llegada al colectivo. Tienen que traspasar y pisar toda esa podredumbre, toda esa situación. ¿A qué nos referimos? Uno, el panorama, uno sale a trabajar, sale del callejón. Yo tengo un callejón interno que comunica la calle 2 de Mayo. Apenas uno sale, se encuentra con el socavón ese importante que está vallado. Falta iluminación ahí en ese sector. A Dios gracias que no pasó a mayores, no iba pasando ningún niño o iba pasando un vehículo, si no hubiese sido mucho peor. Y después de esa situación, el panorama es, para ilustrarlo, camiones y camiones y camiones, más de 10 camiones en fila, o tirando agua, o tirando cloro, o sacando lo que es el material ese, porque esos camiones tienen unas mangueras que van, algunos están conectadas con unas, ¿cómo te puedo explicar? Como un sistema de enrejado, como una cápsula enrejada, que eso va sacando todo el material, como quien dice, el material grueso. Lo filtran todo lo que aspira. Claro. Son piedras, sacan cantidades y cantidades y cantidades de piedra bola. Es increíble las toneladas que sacan, y así es todos los días. Hace muy poquitos días, una vecina saliendo por ahí tuvo un problema con su vehículo que iba con su hija. No le indican por dónde tiene que ir, porque hay tantos camiones, no se ve nada por dónde tenés que pasar, por dónde tenés que ir. Y hizo marcha atrás la vecina y se cayó un zanjón. Podría haber sido mucho peor. Y así todos los días lo mismo. Deprimente, una calle detonada. Al costado de la calle no tenés por dónde transitar. Los peatones son los malabares que tienen que hacer entre los vehículos, entre el colectivo, entre las motos, entre las bicicletas. Porque, para que te des una idea, encima han hecho cordón cuneta, mal hecho, cosa que ahora lo están rompiendo todo, y a la vera del cordón cuneta hay tres manguerones de una dimensión importante, que eso como que hacen el bypass entre una máquina y la otra. Es de nunca terminar. Es una calle detonada en todos los aspectos. Vivi, ustedes mañana van a hacer una reunión. Mañana, en realidad, al Centro Cívico de acá de Puente de Hierro van a venir a informar ciertas cuestiones, lo que es DIRCA, el ente que regula la irrigación, y la Municipalidad de Guaymallén. Bien. Nosotros vamos a asistir a esta reunión. Vamos a asistir, lo que pedimos encarecidamente, que nos, por favor, nos acompañen en esta lucha, porque mientras más difusión tengamos, se nos facilita mucho más a la hora de hacer trámites y todo eso en la justicia. Eso está súper comprobado. Los medios, gracias a Dios, nos están ayudando mucho. Esperemos que nos sigan difundiendo las actividades que estamos haciendo, porque acá la cosa está cada vez peor. Lo que se vuelca acá en la 2 de Mayo y Severo del Castillo está llegando por las acequias, porque han roto las acequias, y eso llega hasta pasando Puente de Hierro, que son de acá como 6 kilómetros, y sigue hasta llegar a la Valle. Hay vecinos afectados en sus fincas por los desbordes de la 2 de Mayo, producto de que han roto las acequias para que el desborde ese no venga sobre la 2 de Mayo, sino, como quien dice, para tranquilizarnos a nosotros, una cosa así, pero para que siga, como bien dice, su curso, pero afecta a más familias y a más distritos y a más población. Nosotros lo que en realidad queremos, un trabajo bien hecho, no parche sobre parche o trabajo a la chacotazo. No, nosotros queremos trabajos bien hechos y que no afecte la salud de ningún vecino. Bueno, Vivi, la reunión entonces es mañana, jueves, a las 19 en la delegación Puente de Hierro, que está en calle Severo del Castillo y Los Pinos, de Puente de Hierro. Perfecto. Entonces ahí se van a convocar los vecinos por el tema este de los desechos cloacales que les pasan por la vereda. Bien, sí, así es, correcto. Bueno, Vivi, yo te agradezco tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia, pero te dejo el cierre de la nota para que digas lo que, si algo nos faltó aclarar o decir sobre esta situación. Bien. No, desde ya muchísimas gracias por la comunicación y lo que necesitamos más que todo es acompañamiento de los medios y mayor difusión, como te decía. Eso ayuda mucho a la hora de ir a la justicia para ir, como quien dice, acelerando un montón de pasos. Ese sería el tema. Es una lucha larga, larga. La mayoría de los lugares donde hemos ido a la justicia nos dijeron el tema está complicado. Pero vamos a seguir luchando. No queremos que haya males mayores, y recién ahí preocuparnos. Queremos evitar esa parte. Bueno, eso, Vivi, es lo importante. Yo te agradezco muchísimo tu testimonio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.